Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Bienaventurados. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Sed santos, buenos, como vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos. No es tanto lo que yo hago o tengo que hacer, sino lo que Él hace, y de lo que yo me puedo hacer consciente. Pero, ¿cómo es esa obra de Dios en mí? A. Por amor, Dios crea un ser con capacidad de ser bueno y feliz con Él. El amor de Dios comienza a manifestarse en la creación. El Dios que es amor, comunión y entrega encuentra su reflejo e imagen en la apertura, receptividad y capacidad del ser humano. Por eso dice Santo Tomás: por ser imagen de Dios, el hombre tiene capacidad para la gracia, o sea, para acoger el amor de Dios, y al acogerlo, realizar el encuentro que nos transforma. B. Por amor, Dios crea un ser que no puede estar sin él y sin los demás. Eso es santidad. Desde siempre, Dios ha creado al ser humano como ser de comunión, y le ha llamado a responder al amor que le ha otorgado. Desde siempre hay en el hombre una capacidad de Dios y un deseo natural de ver a Dios. Fue Dios quien sembró en el corazón humano el anhelo infinito de amarlo y contemplarlo cara a cara. Por eso hay en el hombre un vacío que solo se colma cuando se encuentra con Dios. C. Por amor, Dios va más allá de la justicia. En Dios, la bondad es lo condicionante de todo su ser y obrar. Dios manifiesta su justicia no condenando, sino salvando. Dios manifiesta su justicia justificando, o sea, haciendo justo al pecador y teniendo misericordia de todos. Esta justicia es una buena noticia, pues no se trata de la justicia retributiva, por la que Dios premia o castiga según los merecimientos de cada uno, sino de la justicia que justifica, que hace justo al impío. D. Por amor, Dios perdona y no condena. Decía Juan Pablo II: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Mostrar misericordia significa vivir plenamente la verdad de nuestra vida. El Dios que nos redime es un Dios de misericordia y de perdón. El perdón podría parecer una debilidad, pero en realidad, tanto para concederlo como para aceptarlo, hace falta una gran fuerza espiritual y una valentía moral a toda prueba. Lejos de ser menoscabo para la persona, el perdón lleva a una humanidad más plena, capaz de reflejar en sí misma un rayo del esplendor del Creador. E. La verdadera santidad es una gracia, es la obra que Dios hace gratuitamente en mí. Una existencia vivida con mucha fe y mucha humanidad. Una vida que expresa sentimientos y actitudes de bondad y compasión, que se concreta en obras de justicia, caridad y solidaridad. Porque así es el Dios cristiano. Así actúa Dios y así quiere que sean y actúen sus hijos. Así es la santidad de Dios y así se refleja en sus santos. A estas personas están dirigidas las bienaventuranzas. Para que esta acción gratuita de Dios opere la santidad en nosotros, es preciso acogerla agradecidamente y ejercitarla responsablemente. La santidad de Dios es ser bueno con todas sus criaturas y hacerlas buenas. Nuestra santidad es el resultado de la benevolencia de Dios hacia nosotros. No hallamos gracia a sus ojos por nuestros méritos, sino por su benevolencia y mirada misericordiosa. Esta mirada es lo que pone en nosotros santidad. Y lo más que nosotros podemos hacer es dejar que esa bondad de Dios se refleje y actúe en nosotros. Pero en todo caso, la santidad es gratuita, como don de Dios y obra del Espíritu Santo en las personas. Podemos decir, pues, que la santidad es un camino de bondad, felicidad y comunión que Dios realiza en nosotros. En realidad, un santo no es otra cosa que una buena persona, porque ser santo no es más que ser lo que tenemos que ser, pero siempre con la ayuda de la gracia. El Papa Francisco, en su exhortación sobre la santidad en el momento actual, Alegraos y regocijaos, pone la santidad en el horizonte de la bondad y de la felicidad. Las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. ¿Cómo se hace para llegar a ser buen cristiano? Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en la vida cotidiana. Feliz o bienaventurado es sinónimo de santo. Por eso, la santidad es un proyecto de felicidad y, a la vez, un programa de cómo ser lo que debemos ser. Con deficiencias y pecados, muchos han buscado la felicidad en la santidad. Estas confesiones de hombres buenos y felices pueden acercarnos a la santidad de Jesús y hacer más humana la nuestra. Ahora puedo aportar yo mi propia experiencia de santidad por la bondad, felicidad y comunión, preguntándome, ¿cómo es la obra que Dios viene realizando en mí según su propia santidad bondadosa?